De internet online las 24 horas de Buenos Aires, Argentina, para todos los terrícolas. Está sonando para todos los terrícolas. Cíclope Radio, radio que empuja al cero debe. Tarde y nosotros nos estamos dando el pequeño lujo de arrancar acá en Cíclope Radio con nuestro primer programa de Primero por Escalera. Quien les habla, Alejandro Giuffría, sentadito al micrófono junto a la gran conductora, la señorita Marianela Insúa Escalante. ¿Qué haces, Nela? ¿Cómo estás? Bien, todo bien. Buenas tardes para todos. Primer programa, va a estar lleno de furcios, así que bueno, si tienen ganas de... Yo metí dos en... ¿cuánto? 10 palabras más o menos. Perfecto, es buena suerte entonces. Bueno, después hacemos una especie como de récord a ver quién ganó. Excelente, excelente. Hola, Marcha. Hola, Nela, querida, productora al micrófono. La productora al micrófono, es exacto, sí, así es. Marina Caldarelli, nuestra gran productora Marcha, que va a estar produciendo, ¿no es así? Y además, hablando mucho. Hablar bastante de música, cine, un poquito de todo. Perfecto. Y en la operación técnica, pero además, ¿por qué no? En la parte musical, en las grandes columnas de la vida del señor Leo Ross. ¿Cómo estás, Leito? Nos damos todos los gustos acá, muchachos, la verdad. Y estás tocando la consola, es el sueño del sí. Pibe que está del lado de enfrente, que quiere tocar siempre esos botoncitos que no entiende. Mamá, llegué a donde quería llegar. Muy bien, estamos orgullosos por vos. Leo es el único que no se puede equivocar. Exacto. Por favor. Es el único que puede dar furcios. No es para tirarle responsabilidad. Igual ya le hemos metido bastante presión durante la semana. Al tipo no le tiran presión constantemente, pero bueno, acá estamos y sabemos seguramente que... salga todo bien y nos equivocaremos, pero con felicidad sobre todo. El que avisa no traiciona. Exacto. Y les avisamos. Exacto. Bueno, contento de estar arrancando este primer programa. Los vamos a acompañar todos los miércoles de 17 a 19 por acá por Cíclope Radio. Una radio y una iniciativa que nos encantó desde un primer momento y que la verdad que quisimos estar acá porque es un ambiente que tiene mucha onda radial, eso nos gusta mucho. Nuestro programa, Primero por Escalera, va a ser una especie como de magazine, podríamos decir, Nela. ¿Cómo sí. lo definirías vos? Sí, es magazine, de es como, esto es como una casa, vas a ir pasando por distintas habitaciones. Me encantó. Y nada, está desordenada, como toda casa, tiene onda, tiene calidez, hay agua, hay mate, hay café, hay Campari para los más borrachines. Estás tirando datos que... Va a venir gente, claro, va a venir gente, buena onda, mala onda, no a sabemos. A veces vendrán, a veces no vendrán. Pueden pasar de todo. Todo puede ocurrir, vamos a tirar tips, consejos que seguramente desoyerán. Pero no nos importa, la idea es pasarla bien, que ustedes también la pasen bien. Y bueno, son 2 horas en las que también pueden estar compartiendo a través de las redes sociales. Estamos en Facebook, facebook.com/primeroporescalera y en Twitter, @porescalera. Así que bueno, si ya quieren ir escribiendo y contándonos cosas y mandándonos al diablo, lo que quieran, está bien. Es todo permitido, además, obviamente pueden poner mensajes en la página de la radio también, así que tienen muchos canales para comunicarse con nosotros y nos habrán visto porque estuvimos rompiendo durante toda la semana vía internet. Gran arte de nuestra productora que estuvo mandando a rolete. Tweets y Facebook. Tweets y Facebook sin parar, pero había que estar presentes y teníamos que avisar que ya empezábamos hoy. Así que a todos los que hicieron RT, me gusta, likear, mil gracias, gente. Les agradecemos, tal cual. Bueno, me parece muy interesante esto de que esto es como una casa, ¿no? Ampliemos un poco el concepto. Está bueno arrancar porque nos llamamos primero por escalera. Ya ahí ya da la pauta de que estamos dentro de un hogar, dentro de una especie como de ambiente hogareño, ¿no es así? Total, yo prefiero el ascensor por estos días. ¿Por qué por estos días? Porque sí, porque estoy un poco pesada. Comí mucho en las fiestas y estoy como de 8 meses. Pero vamos bien, a decirlo, estás bien. Un poquito embarazada. Estoy un poco embarazada, pero bien, me la banco. Si escuchan un grito es que parí. Parí acá. Nada, perdón Agustín, perdón Marcelo, les enchastramos un poco. Está todo bien. Pero sería el primer parto por radio. Primer ¿Sería parto el primero? Radial. Creo que sí. Tiene yo que no haber un policía, ninguno. ¿No? ¿Viste? Creo que sí, hay un bombero, una cosa creo así. Creo que en Suiza en el año 45 sucedió. El dato leo. Está muy solamente bien. Eso, para decir, en una ciudad, en Innsbruck. En Innsbruck, siempre es en Innsbruck. Siempre. Está muy bien. Bueno, puede ser primero por ascensor, puede ser primero por escalera. El punto es que cada una de nuestras secciones se irá esparciendo, digamos, cuarto furcio, esparciendo, digamos, a lo largo de la casa. Por ejemplo, tendremos una sección que estará ubicada en la pequeña cocinita, ¿no? En la kitchenette. En la kitchenette pasa de todo. Viste que en las fiestas, en los cumpleaños, las reuniones, sea lo que sea, lo mejor siempre pasa en la cocina. Los chismes, las pavadas, las cosas intrascendentes que después se hacen trascendentes. Totalmente. Empiezan siempre en la cocina y en este caso es una kitchenette. Que sea chiquita, cómoda, fácil de limpiar. Y bueno, todas las pavadas de entrada van a suceder ahí como tiene que ser. Vos llegás con la bebida, la metés en la heladera. Te quedas charlando. Te quedas charlando, claro. Todos apretaditos en la kitchenette porque entramos de a dos o tres, más no. Exacto, la kitchenette siempre es pequeña, ¿no? Cuatro apretujaditos. Apretujaditos. Claro. ¿Qué otra sección tenemos, Marcha? Después tenemos a Leo que nos va a llevar al balcón para escuchar música. Y prepárense porque viene con toda la sección. Tenemos nuevas bandas para escuchar. Y sabemos por qué se las recomendamos, así que atentos. Hemos estado escuchando entonces durante la semana, podemos bastante. Decir. Bastante. Perfecto. Bien, sí, balcón con bandas de aquí, de allá y de todas partes. Una frase que nunca se ha escuchado en el aire radial. Una frase que no falla nunca cuando uno no sabe qué decir, no por sabes ejemplo. Qué decir. Pero en este caso vos sabes mucho para decir. ¿Quieren que se adelante quién va a estar hoy? Adelantá un poquito. Dale, creo que un poco un lo dijimos, así que igual sépanlo. Tira un título. Hoy presentaremos a Unknown Mortal Orchestra, una banda, digamos, nueva, neozelandesa y estadounidense, porque hay una raíz en cada lado y una raíz mucho más afianzada, afincada, si querés, la de Amor Elefante, la banda de Banfield, que también va a sonar en el aire de Primero por Escalera en esta tarde plomiza de febrero. No sé si es plomiza, Leito. No, viste, está la canción, plomiza de abril, pero bueno, claro. Está plomiza de febrero. ¿Y la musicalización qué onda hoy? Y hoy vamos a escuchar mucho, mucho rock sureño. Estuvimos craneando una lista que lo sorprenderá desde el primer momento. Una lista que adorarán. Ahora estamos todos pintados de negro en este momento, sí. Sudando, envueltos en algodón estrella, y yo como para mi, recrear esos momentos. Traje mi sombrero sureño. Algunos sudan alcohol. Algunos sudan alcohol, es verdad. Bueno, ¿qué otra sección tenemos? Después yo los voy a esperar en el baño mientras me preparo para salir, obvio. Perfecto. Lo que mejor me sale. Así que yo voy a venir con la agenda. Tengo unos datitos para el fin de largo, mucha música, cine gratis, online, algo de teatro, presentaciones de libros. Así que a escuchar porque van a tener muchas actividades para el fin de. Y Ale, también tenemos un despacho. Sí, tenemos. Yo medio como que salgo de escena y vuelvo a entrar disfrazado del inspector retrospectiva. Es una especie de personaje que creó alguno de ustedes tres, yo no sé bien quién, para echarle la culpa. Y voy a estar en el despacho jugando con esto de estar esparcidos a lo largo de la casa. Y mi sección va a ser algo así como una especie de repaso histórico de algo más o menos conocido, pero encontrarle un costado un poquito secreto. Hoy vamos a hablar de un argentino que participó de la Revolución Cubana. Ustedes dirán, sí, el Che Guevara. Ah, claro, ¿qué tiene de secreto eso? Pero no, es un argentino que participó de la Revolución Cubana, pero en este caso como espía de la CIA. También le decían Che, pero Che.50. Les vamos a contar un poco de dónde viene esa historia. El Che Careta, digamos. El Che Careta, el Che Turro. La carucha vendría a ser de ese Che, por favor. Después se las vamos a pasar para que la puedan ver. Lo ah, puedan la podemos subir, ¿no? Sí, perfecto. Vamos a subir. Perfecto. Me gusta. En el medio, bueno, hay un living con un invitado muy copado que ya pronto lo vamos a develar y vamos a tener una charla interesante. Perfecto. El living, claro, es el living donde suenan las pequeñas copas, los hielitos bailando en las copas, ¿no es así? Están ahí jugueteando, digamos. Un clink clink. ¿Develar o revelar? Siempre tengo esa duda. Las dos quedan muy bien. Sí, porque sí. En este caso si revelamos, develamos.

and I looked, and behold, a pale horse, and his name that sat on him was Death, and Hell followed with him. Cíclope Radio. I'm Rogue. Volvemos al aire de Cíclope Radio. Nos están escuchando acá con nuestro primer programa de Primero por Escalera. Gracias por estar ahí. 16 minutos pasaron de las 5 de la tarde y como les adelantamos hace un ratito, estamos entrando habitación por habitación. Ahora nos metemos en la pequeña kitchenette a cargo, en este caso, de Nela, la señorita Marianela Insúa Escalante. Estoy con un bajón. Tenía pasajes para las Islas Salomón. Tsunami, todo mal. Así que nada, no me voy a ningún lado. Aparte empecé a buscar pasajes, fui a las agencias de turismo y las playas son todas una porquería. ¿Así que nos quedamos acá? Nos quedamos acá, obvio. Tengo un top 5. Mira, para que me quede acá me tenés que convencer. No. Las peores playas del mundo. O sea, la verdad no las conozco todas, pero estuve así recabando información de viajeros avesados. Y la verdad es que hay un ranking malísimo. Para arrancar, tenemos en Tenerife, España, un sueño. Vos me decís, pertenece a las Canarias. Claro, Tenerife. La playa se llama Playa Paraíso. No puede. Soñado. Está, es perfecto. Sí, soñado. No, minga. Bloques y más bloques. La gente dice que no hay nada para ver. Y si vos te fijás en un mapa, vamos a estar posteando fotos en el Facebook para que vean que lo mejor es irse a la costa de Quilmes, al río, claro, a San Isidro. Mirá, la vas a pasar. Entre ríos a lo sumo, ¿no? Sí, Ñandú Balsai, la vas a pasar mejor. Acá hay construcción, tenés que ir, gastar plata. La gente se aburre. Los jóvenes se quejan de que está lleno de jubilados. Los jubilados se quejan de que los colchones en los hoteles son malísimos, que los hoteles no tienen buenos servicios, que hay mugre en la playa. La verdad, un desastre. Dicen que no hay nada para ver. Seguimos con otras dos playas. A ver. Vos ves el agua, morís. Transparente, divino. Al noroeste de Malta. Sí. Bueno. Caura se llama una y la otra se llama Silema. El apodo de la playa de Caura es el paraíso de hormigón. El agua es transparente. Terrible, sí, ya que te lo vendan así. Horror. Perdóname, terrible. Son todos paraísos y al final son todas feas. Sí, es toda una mentira. El agua del mar es transparente, divino, pero no hay playa. Así que la gente se posa en una roca. Si vas con los chicos, no. Se te cagan lastimando los pies. Y de ahí se arrojan al mar. Incomodísimo, es como unos acantilados, pero picudos. Te tenés que ir con una colchoneta directamente. Ese es el puesto número 4, no me quiero imaginar lo que es el... No, espantoso, terrible. Espantoso. Después tenemos la playa del Kesir en Egipto. Esto es en la costa oriental, Egipto. Bueno, si vas y zafás de que te caguen a tiros y llegás a la playa, vas a encontrar falta de higiene, residuos, desechos industriales. O sea, es un asco. Encima no entendés nada de lo que te hablan. La gente está muy abrigada, aunque sea la playa. Los jóvenes dicen que es re aburrido, que no hay nada para hacer. Los viejos dicen que no hay comercios, no hay shoppings. No hay, pero mirá, te digo, ahorrate. Esa está buena, esa debe estar buena, escúchame. Si no hay shopping es algo positivo. Es bien, bien, bien playa. No, pero es que no es nada, una mugre. O sea, nada. No tenés ni para ir a comprar, ni para ir a tirarte a tomar, no sé, ¿qué se toma en Egipto? A ver, Ale, vos que sos licenciado. Y se puede tomar, por ejemplo, un pequeño café frío. Café frío en la playa, una playa sucia, me quiero morir. ¿Quién va a probar que no se toma eso? No sé. Sí, la verdad. A agua ver, bueno, el que lo desmienta, que nos escriba y que claro, lo diga. Que llame y que nos agua diga. De camellos. Ay, qué horror. Bueno, el tema es ese también. Los camellos andan por la playa. Ah, no. Sí. ¿A dónde? Sí. ¿En Egipto? En Egipto. Para ti es su mística igual. Sí. ¿Vos sabés que hay un... Perdón, ¿te puedo interrumpir? Por favor. Hay en Bolivia, en la Isla del Sol, están los... No los camellos, sino los animales estos que de su pequeño excremento sale el cucumelo. Y hay toda una legión de hippies corriendo detrás de ellos buscando el cucumelo que salga, que flote de ahí de su excremento. Me hizo acordar de eso. Imagino que no crece ningún tipo de droga de los camellos, pero me acordé de... Bueno, en Polonia hay una... Los bisontes hacen pis arriba de unos pastos y... se comercializa con vodka. ¿Lo has tomado ya? Sí, lo probamos. Ah, mira, lo probamos. Me lo dijiste vos, Alejandro. O sea que vos decís que un faso de bosta de camello pega como loco. No, son honguitos, así que te los comes. Te los comes. Imagino que habrá que lavarlos antes, ¿no? ¿Cómo lavas? Ahí estamos facebookeando las peores playas del mundo. Empezamos con Tenerife. El cucu camello. Le pusimos nombre y todo. Horror total. Marcha tenía una experiencia con caca de camello flotando en el mar, ¿verdad? Sí, pará, ¿cómo puedes tener una experiencia con caca de camello? No, caca de camello, viajando. Calor, mucho calor, costa de Marruecos, pueblito divino, esa huira, hermoso, increíble. Mucho calor, decidimos ir a la playa y yo empiezo a ver unas cositas redondas pequeñas flotando en el mar. Entonces digo, ¿qué será esto? Porque no son roquitas. Y empiezo a ver a los costados y veo muchos turistas haciendo fila para sacarse fotos con dromedarios, demasiado cerca del mar. Veo un camello haciendo sus necesidades en el mar. Ah, y es casi tierno. Flotando alrededor mío. Ah, y es casi tierno. Divino, maravilloso, chicos. Igual me metí al mar. Pensar que hay gente a la que le dan asco las algas. Imagínate la bosta de camello, me quiero morir. Me voy a la pileta de Club Temperley y lo paso bomba. Por favor, y chicos, ya, claro. Por favor. Yo a veces me meto al mar y me toca una piedrita y pienso que es un animal, un bichito, ¿no? No, te preocupes, que es bosta, dejá. Es bosta de camello. Vos seguí nadando, no pasa nada, chicos. Bueno, la que tengo, el puesto número 2, es similar en cuestiones de animales. Goa, India, mar arábigo, ¿ok? Es el estado más pequeño de la India y uno de los más turísticos. La gente va muchísimo a este lugar. Está en la costa occidental, fue una colonia portuguesa, agua transparente, arenas divinas. ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa? Las vacas sagradas, mami. Ay, no. La vaca sagrada te deambula, te va por acá, te va por allá y nadie hace nada. Nadie las mueve. De hecho, van a poder ver fotos, están las vacas, pero como echadas al sol. Vos vas con tu paeo, divina, gorrito, anteojos, sol, te tirás y al lado tenés una vaquita. Sí, y si la vaca quiere tu espacio, se lo tenés que dejar, porque si no te linchan los cinturones. Y perdóname, no es una vaquita de San Antonio, es una vaquita. Es una señora posta, vaca. Una señora vaca, tal cual. Ahí estoy subiendo la foto al Facebook y te van a ver la vaca durmiendo. Igual no me parece mal, ¿por qué tenemos que sacarle lugar a la vaca? Para mí todos podemos estar juntitos en la playa. Porque no es sacarle lugar, es agarrarla y de pronto, nada, echarla en una parrilla y comer un buen asado. No, why no. ¿Por qué se tiene que ofender por esto? No, tampoco comer a la pobre vaca, pero que vayan a su costadito de la playa, listo, cada uno a lo suyo. Sí, tal cual. Las vacas en el campo, pastando, pasteando. Obvio, como si la pampa, querido, la pampa. Claro. Así que bueno, gorda, no te ofendas, ¿viste? Si te dicen vaca, correte, es para la vaca. No me estaban gritando a vos, claro que no. Y en el puesto número 1 tenemos la playa Mao, Saint Martin, ¿ok? Esto pertenece a Holanda, una colonia holandesa, Mar Caribe, al este de Puerto Rico. Soñado. Bueno, la cuestión es que vos estás en la playa bañándote y de pronto te pasa un avión por la nuca. Porque ahí, a metros de un avión. El famoso avión soplanuca. Tal cual. Peínate la peluca. El aeropuerto está a metros de la playa. Y estos lo toman así como una cosa que te lo ofrecen como turístico, pero es una porquería realmente. Vos estás con los chicos, imagínate el terror. Nosotros que pasamos por la tragedia del APA. Digo, no es joda. ¿Aeropuertos? Sí, yo debo reconocer que cuando... Yo pensé en eso. Vi la foto yo también lo pensé. Sí. O sea, digo... Como costanera... Es que como... es muy fuerte verlo. Sí, ahora la subimos y realmente es terrible esa playa. O sea, hay tragedias grosas. Hay que tener ganas de llevar a tus pibes ahí, ¿no? No, tal cual. Pero eso no lo deben ni promocionar. O sea, caes a la playa y no escuchás unos motores atrás y dices, what? Sigo para en el aeropuerto. Para mí debe ser re barato igual. Obvio. No, es carísimo, no, chicos. Es carísimo, sí. Debe ser barato llegar, ¿no? Porque... Aparte, es el Aeropuerto Internacional Princesa Juliana. Es el aeropuerto internacional, o sea, no es una pista de un loco millonario. No es que baja uno cada tanto, No, es el aeropuerto que va, viene y va. Hay fotos de British Airways bajando ahí. Digamos, es complicado. Y ellos lo venden como un centro de atracción para turistas. Son unos caraduras. Es carísimo ir a San Martín, chicos. Yo me acuerdo que mi papá me llevaba cuando yo era chico a ver los aeroparque, a ver los aviones. Pero no a la playa a ver aviones, no. Eso nunca jamás. A mí me encanta. Pero a mí me gustaba ir a ver aviones. Pero no me imagino en la playa tomando. Porque además te huele la yerba. Te huele a todo. Te huele la yerba del mate. No, ¿sabes qué? Los churros te quedan crocantes de arena. Un horror. Aparte, escuchá, en un momento hay una página donde te lo venden y dicen, hay un bar en la playa que con parlantes asegura captar las comunicaciones entre pilotos y torre de control para aumentar el efecto de pista de aterrizaje. Dale, no, para, igual genial, eso a mí me entretiene. Genial. Estás en el bar y escuchás como dicen, flaquito, vení por acá, entra con el avión, subí, bajá, cuidado con el costado. Está buenísimo. Coincido a mí me aterra, Marcho. A mí me aterra. No. Coincido con Marcho, para mí es la playa más divertida del mundo. No, a mí me da un poco de miedo. No, no sé si la más divertida del mundo. La más divertida, pero... escúchame, vos en la playa llega un momento que te embolás. O sea, sí, será porque estamos acá, lo que sea. Pero llega un momento que te embolás, llega 6 de la tarde, 6 de la tarde, ya no querés saber más nada, estás todo lleno de arena, ya no podés seguir ahí. ¿Y qué jugás? ¿A tirarle bombitas a los aviones que pasan? Claro, le tirás pero en ese lugar pequeñas pelotitas de arena. Te tomás un buen traguín y de paso escuchás lo que están diciendo los pilotos. Yo prefiero la avioneta promocionando la obra de Tristán a la noche en el, claro, en el hotel de Luz y Fuerza de San Bernardo, chicos. Divino. Es @conversasdeaviones, el Twitter del... que me haría para poder... Horror. Y después de leer el libro de Peña, ¿cómo era? ¿Me lo refieres? Gracias por volar conmigo. Gracias por volar conmigo. Por favor, esa gente está borracha, hace, está mal, no están bien, chicos. En ese libro, al pasar, hablan de esa pista. ¿De cuál? Para de la de Saint Martins. No. Sí, la nombra como una de las más peligrosas en realidad. Para hacerme un repaso entonces de las 5 peores playas del mundo. Entonces según no vayan, están sacando en este momento pasajes, se metieron en despegar.com, se metieron en eDreams.com, como yo que me anoto en todos los, como si ya me estuviera yendo de Malta a Berlín y de Berlín a París. Y estoy enquistada en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, no vayan a Tenerife, a Playa Paraíso, precisamente. No vayan a Caura, en Malta. No vayan al Kessir, en Egipto. Mugre, mugre total. No vayan a Goa, en la India. Al menos que le gusten las vacas o al menos que quieran ir a traerse algo para un asadito. Y no vayan a Mao, en Saint Martin. Aparte, hay ahí como unas playas que andan dando vueltas, que la gente se queja horror. Una es Isla Margarita. Yo fui a Isla Margarita. Es un poco decepcionante. Uno se imagina el paraíso total, la isla de Gilligan. Y la verdad es que la Isla Margarita propiamente dicha tiene unas playas que no están. No, pero para, no tenemos mar cristalino, celestito divino, sol todo el día. No, en Isla Margarita propiamente dicho no. Es un paraíso fiscal donde vas y compras como loco. Es un paraíso fiscal. Perfecto. Estaría bueno que alguien que vaya, que en @ por escalera y en el Facebook nos pongan su experiencia en Islas Margaritas. Vos lo vas a defender. Yo banco sos mucho, amigo de Chávez. Mucho a las islas de Venezuela. Muchísimo. Después hay islas soñadas. Claro, eso te iba a decir. ¿No? Ahí, los Roques son algunas, soñados. Los Roques es hermoso. Yo fui a algunos lugares en Venezuela, están buenísimos. No. Es cierto que, de hecho, las playas que están ahí cerquita de Caracas son bastante feas. Bastante feas. Son medio Caracas. Son medias caracas y caretas. No, en serio son feas, no son muy felices. Pero después hay otros lugares. Bueno, ya es Mar Caribe, ¿no? Esa parte ya... Exacto. Bueno, pero es como acá, o sea, que te digan playas argentinas y vas a la Bristol. Por ahí te querés morir si esto está lleno de posiblemente gente. Pero está de lejos mugre de las peores playas del mundo. Es el subte, pero... En cambio, para mí, que no se me enojen los sanclementinos, la playa de San Clemente, muy linda, que digamos no es, se junta ahí. O sea, de las argentinas me parece que es la más flojita. ¿Cuál? ¿La de San Clemente? La de San Clemente. Sí, no. Para mí la peor es la de Santa Teresita. Es muy, muy, muy, muy, muy angosta. Para mí va a ser polémico, pero la peor es San Bernardo. Hay tanto edificio que nada. Son las 3 de la tarde y ya no estoy solo. A mí me pone un poco histérico. Eso pasa en la mitad de Mar del Plata. Eso todas es como Camboriú. Mar del Plata para mí es solo invierno. No lo cuento ni como playa de verano. Mar del Plata tiene muy lindas playas cerca del faro. Cierto. Cerca del faro tiene muy lindas playas. Y bueno, en Brasil. Pero ahí tenés que caminar 2 kilómetros. Tenés Camboriú. No. Camboriú también se la comieron los edificios. ¿Quién se comió Camboriú? Los edificios se comieron a Camboriú. Hay imágenes. Hay imágenes. Ya. Pero es radio esto, no puedo transmitírselas. Igual yo estoy acá haciendo magia para intentar subir las fotos. Excelente, excelente. ¿Y vos tenías algo para comentar de las playas chilenas o no querés entrar? Efectivamente, sí. No, ¿por qué no? En este, digamos, repaso de playas que supuestamente son hermosas, como Margarita, a mí me pasó en Chile. En Chile hay algunas playas que no están buenas, que el norte de Chile hay unas playas que son horribles. O sea, te llegás a la arena y después baja de golpe y el mar es como muy violento, ¿viste? Y no tiene ni siquiera ese pequeño caminito hasta ir metiéndose de a poco. Yo banco a las playas que son de ese estilo, tipo Cala, que tenés el monte, la bajada gigante, pique y mar. No me cabe, no. Yo soy más viejo de tirarme a flotar. Pero claro. Déjame ¿Vos flotar. Que te tirás del acantilado, Marcha? Marcha se tira. Yo la he visto tirarse de acantilados. De cabeza, claramente. De cabeza, sí. Así estamos. No, no, pero de cabeza no me tiro, pero te subís unas piedritas y te tirás, respirás profundo y decís, listo, ¿qué es lo peor que puede pasar? ¿Un golpecito en la rodilla? No es sí, nada grave, chicos. Depende igual. Yo no lo aconsejaría, yo no me hago cargo, no lo aconsejo desde acá de Primero por Escalera, no es consejo oficial. Tómelo, a ver si alguno se da con una piedra. Che. Marcha es muy extrema, chicos. Yo marcha es extrema. Seguiría con un poco de música para bajar un poco las... los ánimos y que deje de incitar a la gente a hacer estas cosas peligrosas. Me parece muy bien porque son las 17:31 y el señor Leo Ross nos va a llevar a algún lugar que no sabemos cuál es. Nos vamos a llevar a escuchar a una de las bandas que va a ser parte del festival más grande y más con el nombre más largo de la historia de la Argentina. ¿Cuál, Leito? Que es el festival, justamente con ese nombre, festival más grande de la historia. La Esperanza Americana, para mí es la Esperanza Americana, es Alabama Shakes con Hank Luz. Cíclope Radio. ...17:34 al aire de nuevo en Cíclope Radio... con Primero por Escalera, este nuestro primer programa... gracias a todos los que nos están haciendo el aguante... y escuchándonos a lo largo del mundo, ¿no es así, Nela? Sí, sí, acá me están llegando un mensaje que me dicen que nos están escuchando en Gijón, Asturias, en Bélgica y también en el barrio de Once. Y en Suiza también, es verdad, no es mentira. Perfecto, la de Once es genial. Sí, nosotros... es importante porque si no mucha gente, mucho internacional, ¿viste? Y la idea es tener a la gente cerca. Claro, querido, nosotros queremos salir y que la gente venga... a darnos un abrazo, un beso, un cariño, ¿no? A demostrarnos su amor. ¿Estarán en la puerta con flores? Puede ser, ¿por qué no? ¿Por qué no? Bueno, ¿a dónde vamos? ¿A dónde vamos? ¿Vos preguntás a dónde vamos? ¿Vos? Sí, yo quiero que me den el pie, por eso. Yo quiero que me lleves al lugar al que estás yendo. Vos te estás transformando, Ale. Gracias, me da un poco de miedo. Te veo con ese sobre todo. Te veo con ese sombrero. Sí, tengo un sombrero. Y... es como Lobo de Gonzalo Heredia. Es Lobo. Se va transformando de pronto, poco a poco. Y de alguna manera, sí. De alguna manera, sí, estoy entrando lentamente en el despacho de la casa de Primero por Escalera, que es una sección que nosotros, o por lo menos alguno de nosotros, ha denominado el Inspector Retrospectivo, un nombre que yo en primera instancia rechacé, negué, pero bueno, no me quedó otra que aceptarlo. ¿Por qué Inspector Retrospectiva? Como contamos al principio del programa, la idea es traer una especie como de investigación o algo más o menos oculto sobre un tema que sea generalizado. Hoy decidimos arrancar con un informe sobre la Revolución Cubana. Ya me voy metiendo en tema. Imagínese usted, vamos a volar, imaginémonos 1958, 30 de marzo de 1958. Exactamente o casi un año antes del triunfo de la Revolución Cubana, cuando desde Sierra Maestra entran en La Habana y derrocan a Batista. 30 de marzo de 1958 aterriza un avión en Sierra Maestra con toda una serie de municiones, armas y demás. Y las baja una persona argentina que habla de Che. No es exactamente el Che Guevara. El Che Guevara ya estaba combatiendo en las Sierras Maestras desde hacía bastante. De quien estamos hablando es de Alfonso Manuel Rojo. El Che que venía de Costa Rica trayendo armas para apoyar la Revolución Cubana. ¿Por qué no llamaba la atención esto? ¿Por qué no era raro que una persona trayera armas a apoyar la Revolución Cubana? Bueno, en gran parte porque había una legión, lo que llamó Legión del Caribe, que apoyaba con armas a las revoluciones que intentaban derrocar a los dictadores del momento en el Caribe. El Che, después se conoció, el Che Alfonso Rojo, ¿no? No el Che Guevara, el Che Alfonso Rojo, después se conoce que es un espía de la CIA. Ahora vamos a contar bien cómo se llega a esta conclusión. Es una investigación que vamos a dar los créditos antes que nada, la hace Rogelio García Lupo. Ustedes sabrán, el gran periodista argentino que participó de Prensa Latina y de muchas otras experiencias de la mano de el Che Guevara y de otras personas también, entre ellos, por ejemplo, Walsh, ¿no? Rodolfo Walsh. Massetti también. Después podemos, si nos queda un ratito, podemos hablar un poquito de Massetti también. Bueno, decíamos entonces, 30 de marzo de 1958 aterriza en Sierra Maestra este avión. El cálculo de la CIA, Rojo lo envía a la CIA, ¿no? El cálculo de la CIA era que si lograba instalar en el frente de batalla una persona que tenga manejo de arma, digamos, y que además supiera tripular, etcétera, y que además viniera de la misma tierra que el Che, iban a poder acercarse a guerrillero argentino y poder conocerlo más, porque la verdad es que hasta ese momento había muy pocos informes y muy vagos sobre el Che Guevara. Era poco lo que se conocía. Sí, mucho más de Fidel. Alfonso Rojo, ¿por qué se lo conoce como el Che.50? Ese es su nombre, su apodo. ¿Por qué ese es el nombre? Porque Rojo desembarca, o mejor dicho, aterriza en Sierra Maestra con toda una serie de armamentos, con toda una serie de ametralladoras, Madsen.50. Él era el único que la sabía manejar y les enseña a los cubanos cómo manejarla. Entonces de ahí en más le empiezan a decir Che.50 a partir justamente del manejo de las ametralladoras. Rojo hacía años que estaba en Costa Rica. Era mecánico de aviación. En su prontuario, escuchá esto, ni la tenía unas cuantas causas, ¿no? Pero una de ellas, por ejemplo, era un asesinato en Venezuela que nunca se supo cómo, pero salió de la cárcel a los 2 o 3 meses. Un horror, el tipo era muy sucio. El tipo era sucio, había nacido en la provincia de Buenos Aires. No sabemos de qué localidad. Ay, no sabemos de qué localidad. ¿Sucio porque nació en la provincia de Buenos Aires? No, lo que digo es... ¿Vos querés ensuciar algún... Perdóname que te corte el... ¿Algún intendente, por perdón, casualidad? No hay que tratar de Alejandro. Yo no hice conexión, perdón. A este ser que está aquí. Yo no hice conexión. Lo único que dije es que había nacido en la provincia de Buenos Aires. Inspector, con la provincia de Buenos Aires, no. Con los bonaerenses, no. Me pareció un dato que tenía que estar. Bastante que criticamos a las playas de San Clemente y demás. Violento eso. Violentísimo. Terrible. Volvamos. Bueno, había estado preso en Venezuela, lo largan, algunos dicen que lo largan porque posiblemente lo haya ayudado a Estados Unidos. El punto es que cuando llega a Cuba, llega, bueno, amparado con esta Legión del Caribe, ¿no? Que manda auxilio, manda municiones. Y el Che.50 empieza a hacerse amigo de los cubanos y empieza a buscar la forma de llegar al Che Guevara para rendir su primer informe. Una de las particularidades, que es lo que le hace dudar al Che Guevara, es su continua tendencia a sacar foto y registro de todo lo que se estaba haciendo por parte de este Che espía, de este Che rojo, digamos, como lo llamaban, o Che.50. La cantidad de fotos, después, es uno de los documentos principales que en 1960 presenta Rojo, ya en Estados Unidos, adelante de la comisión especial que había creado el Senado de Estados Unidos para investigar lo que ellos llamaron el avance del comunismo en Cuba un año después de la revolución. Un poco lento los muchachos, lo habían visto. Pero la verdad, bueno, parece una investigación de Maxwell Smart. El tipo sacaba fotos y nadie se daba cuenta. El Che empezó a dudar. Es terrible. Pero igual, pese a que el tipo se había ido, en realidad estuvo unos 8 meses en Sierra Maestra. No estuvo al momento de bajar en La Habana. Se había ido a Costa Rica. en Costa Rica él tenía la familia, él tenía su familia, lo iba a visitar y demás. Vuelve una semana después del derrocamiento de Batista, ingresa una vez más en Cuba y se queda por otros 2 meses más. Su última estadía en la isla es en 1959. Recordemos que la revolución triunfa el 1 de enero de 59. Su última estadía es en agosto de 1959, es decir, 8 meses después. Lo habían convocado para que sea partícipe del intento por invadir la República Dominicana, que en ese momento estaba bajo la dictadura de Rafael Trujillo. Mirá, lo dejaron como de caravana de derrocamientos. Es sí, tremendo. En realidad lo que pasaba era que en ese momento había como una gran, voracidad de los cubanos por instalar guerrillas y focos guerrilleros en todos los otros espacios donde se pudiera, porque ellos creían y sabían que, sabían que la revolución cubana era difícil que triunfe si no lograban instalar, focos guerrilleros que ampararan y que extendieran el socialismo más allá de Cuba particularmente. Uno de esos lugares donde intenta ir es obviamente Bolivia, de ahí después el final del Che Guevara. También en Argentina se intentó, fue Massetti, que nombraba recién Leo, Jorge Ricardo Massetti, el periodista argentino, intentó un foco guerrillero en el norte argentino, y en el caso del Che.50, el Che Rojo, este espía, lo convocaron para que vaya a República Dominicana, donde estaba Trujillo, ese terrible dictador conocido por su singular violencia, ¿no? Fue esa la última operación que tuvo en Cuba. Después registra todo el procedimiento secreto con fotografías, con testimonios. El tipo hace un informe perfecto. Y el 24 de diciembre de 1959 se va de Cuba, se va a Costa Rica, se queda 20 o 30 días ahí. Y después se va definitivamente a Estados Unidos. Ya se queda en Estados Unidos. Esto es en los últimos días de 59 y los comienzos del 60. Ya para mediados del 60, habíamos dicho. Se sienta delante de todos los senadores estadounidenses y le presenta este informe que recoge Rogelio García Lupo, el periodista que introdujimos al comienzo de la presentación, en un libro que se llama Últimas Noticias de Fidel y el Che. Es un gran libro que tiene una serie de investigaciones muy interesantes, entre ellas esta, y ahí Lupo lo que hace es reproducir toda la declaración del Che.50, de este espía argentino metido en la revolución cubana. Reproduce toda la declaración frente al Senado y es verdaderamente escalofriante cómo Rojo va tomando detalle de cada uno de los pasos que va haciendo toda la guerrilla cubana y particularmente el Che Guevara. Estados Unidos estaba muy preocupado con qué era el personaje del Che Guevara, quién era el Che Guevara, porque además el Che tenía la idea concreta de extender la guerrilla cubana a donde se pudiera, por eso viaja al Congo, por eso viaja por toda una serie de países europeos medio de encubierto, y también está su famosa declaración en Uruguay, ¿no?, ante la ONU, que lo hace como muy conocido justamente por plantearle al resto de los mandatarios: señores, ustedes tienen que dejar de pactar con Estados Unidos y empezar a revisar sus alianzas. Después de ahí se reúne con Frondizi, lo cual a Frondizi le cuesta el puesto. Y se reúne también con Cuadros en Brasil, que también le cuesta el puesto a Cuadros en Brasil, ¿no? La idea del Che de extender la revolución se llevó puesto muchos otros dirigentes, muchos otros presidentes que se animaron a recibirlo o a por lo menos charlar. Dice Rogelio García Lupo un dato interesante, o que por lo menos para mí lo fue, que también de la Argentina desaparecieron todo el legajo policial con los antecedentes criminales de Alfonso Manuel Rojo, este Che.50. Para nuestro país, dice Lupo, no hay ningún registro de un tal Alfonso Manuel Rojo ni ninguno de sus nombres paralelos, porque esa era otra. El tipo, fiel a la Guerra Fría de ese momento, tenía sus 150 millones de nombres como para que ubicarlo sea imposible y andaba viajando con tanto pasaporte pudiese encontrar por ahí, ¿no? Alphonse Red, por ejemplo. Por ejemplo, podía ser. Ese quizás era un poquito más obvio, pero podía ser. ¿No decís que no? Bueno, perdón. Mala mía. Me hizo acordar como a Homero Thompson, ¿no? Claro, señor Thompson, cuando yo le pise el pie y le guiñe el ojo. Exacto. Ahí posteamos la foto para si lo ven. Buenísimo. Cáguenlo a patada, porque la verdad. Si lo ven, cáguenlo. O sea, argentino y estar espiando al Che Guevara, sos muy mal tipo, sos lo menos. Sos muy boyer también. A mí me pareció interesante traer esta investigación en un comienzo, porque creo que se ha dicho tanto sobre el Che y la Revolución Cubana, y esto por lo menos yo no lo había leído en ningún lado, ¿no? Es una gran investigación la de García Lupo. Bueno, Lupo estuvo ahí viviendo en Cuba durante mucho tiempo, fue periodista de Prensa Latina, y de ahí recoge él buena parte de esa información, pero además de entrevistas, y de hecho la foto que posteamos está en el libro de García Lupo, y al menos en internet es imposible ubicarla. Estaba atenti el lupo. Bueno, puede ser también. Perdón, perdón. Está bien, está bien. Fue bueno igual, Leo. No fue tan bueno como Alfonso Red, pero fue bueno igual. Bueno, así que no solo tuvimos un argentino guerrillero en Cuba, sino que también tuvimos un argentino espía, el Che.50, Alfonso Manuel Rojo. Bueno, si les parece, vamos a escuchar dentro de nuestra música sureña, de nuestra selección avesada de música sureña, nos vamos a meter con alguien que trajo esta mesa, lo trajo Marina Marcha Caldarelli. Infaltable una lista de este tipo. Este tema fue escrito por el saxofonista Leroy Moore, que falleció en 2008. Y bueno, la canción es de Dave Matthews Band, es Stay Wasting Time. Just go bring you rolling in the moon. Cíclope Radio. Ocho minutos faltan para las 6 de la tarde, ya casi el regreso para muchos de ustedes. Nosotros, acá en Cíclope Radio, continuando con Primero por Escalera. Recuerden que nos pueden ubicar en Twitter, en @porescalera, y si no, en Facebook también nos pueden ubicar, Facebook/Primero por Escalera, y ahí nos van a encontrar. Y de hecho, ya han llegado algunos mensajes, ¿no es así, Nela? Sí, nos escribe Aldana Sata desde Bruselas, una amiga, que nos cuenta que hablábamos de las playas, y dice que Bélgica tiene en parte playas feas, aunque uno piensa que nada es feo en Bélgica. El tema es el agua congelada, dice, cuando te llega a los tobillos ya no te ves los pies. Así que nada, un bajón, toneladas de edificios atrás, pero bueno, Bruselas es divino, doy fe. Bruselas es para ir en invierno, comer mucho chocolate. Claro, es para el chocolate. Sí, engordar lindo, pasearte por la Grand Place con un buen tapado hasta los pies que te cubra todo lo que te morfaste. Gorrito, bufanda, guantecitos divinos. Totalmente. Muy armónico. Totalmente, muy armónico, muy feng shui. Y ya que estamos hablando de feng shui... Bueno, tenemos en línea a una grosa del feng shui. O sea, si vos te crees que porque pusiste un frasquito con agua que da vuelta, que te lo compraste ahí... No, nada, eso no es feng shui, chicos. Hay que saber de feng shui. Y alguien que sabe es Patricia Traversa. Ella es una experta en el feng shui y nos va a hablar un poquito de cómo manejar el feng shui. Primero, saber qué es, para los que no sabemos, porque todos creemos que sabemos un poco, pero en realidad yo creo que no, la mayoría no entendemos nada. Y sobre todo porque ya se viene el Año Nuevo Chino, que si no me equivoco, empieza en nuestro 10 de febrero, que sería el domingo. De hecho, va a haber una fiesta hermosa en el barrio chino de Belgrano, que si pueden no se la pierdan porque es alucinante. ¿La tenemos al aire? ¿Estás, Patricia? Acá estoy. ¿Cómo están, chicos? Me estaba escuchando atentamente. Bien, todo bien. Esperamos no haber dicho pavadas todavía porque... Queremos que nos des tus conocimientos verdaderos y que nos tires un poco qué es el feng shui y cómo se fusiona con este Año Nuevo Chino y cómo se puede aprovechar para cambiar la energía y que todo ande bien. Darle para adelante. Bueno, te cuento. En principio, el feng shui es una ciencia antiquísima, una ciencia oriental china, que maneja todo lo que tiene que ver con la armonía y con la relación del hombre con la naturaleza. Es básicamente aplicable a todo lo que tenga que ver con el hábitat de las personas, en la casa, en los ambientes de trabajo. O sea, tiene una cantidad de reglas que cuando vos las aplicás, en realidad te hacen la vida muchísimo más fácil. El ser humano, de acuerdo a su fecha de nacimiento, tiene algunas orientaciones que se denominan orientaciones de éxito, que están dirigidas para dormir, trabajar, estudiar, y esto hace que cuando vos las tomás y las aplicás en tu vida, la vida es como que fluye. Pero para explicarte nomás, el feng shui dice que la casa es la representación física de las energías que hay adentro tuyo. Entonces, que vos pones afuera todo lo que tenés adentro. ¿Qué pasa? Toda esta cantidad de normas que hay te ayudan a que ese afuera esté en armonía y automáticamente, digamos, se compongan un montón de miradas y de percepciones tuyas hacia la vida y que la vida fluya. Básicamente el feng shui es eso. Perfecto. Y a ver, por ejemplo, vamos a probar con mi fecha de nacimiento. Yo soy del 27 de mayo del 81. Soy Géminis, no sé si sirve en este caso. ¿Qué tendría que tener yo en casa para que la energía fluya como corresponde? Bueno, espera, el 81... Tu energía, digamos, lo que sos Géminis está ligado a la astrología occidental, que trabaja con la solar, con el sol. Los chinos trabajan con la luna. Entonces, para mí vos sos un número cuá que tiene que ver con un 8. Tenés que hacer un cálculo así. El número cuá es 8 más 1, sos del 81, es 8 más 1, 9. Y 5, 14. Bueno, como sos 4 y 1, 5, al final terminás en un número cuá 8. Y es un número cuá muy interesante porque tiene que ver con el club en la montaña, que son aquellas personas que tienen un nivel de trabajo muy interesante, necesitan seguridad, pero además son, digamos, trabajan para obtenerla y son muy trabajadores. Se ponen el ojo allá y allá van, tac, tac, tac, hasta que lo consiguen. Una mujer 8 es una mujer hiper trabajadora. Lo que tenés que hacer en tu caso es, por ejemplo, dormir durmiendo, perdón, dormir con orientaciones sudoeste, noroeste, oeste o sudeste. ¿Eso qué hace? Eso te garantiza que, digamos, te pones en sintonía con todas las energías de la naturaleza que te van a hacer crecer. Y trabajar también hacia esas orientaciones. Vos no tendrías que dormir con la cabeza al norte, por ejemplo. Viste que todo el mundo dice, hay que dormir con la cabeza al norte. Bueno, no es verdad. Cada uno, de acuerdo a su fecha de nacimiento, tiene que tener una orientación para dormir. Perfecto, que eso es lo que hablábamos también del Feng Shui trucho, esa gente que viene y te dice, no, vos tenés mal la cama puesta acá, tenés que poner la planta por allá. En realidad es para cada uno una cosa, de hecho es un trabajo que vos hacés. Perdón, una pregunta, no. ¿Y si viven en pareja, cómo hacen para si son diferentes? Bueno, en realidad tenés varias opciones. En general, cuando vos, digamos, esto se mide desde el centro de la habitación, y cada pared tenés más o menos tres orientaciones. Entonces casi nunca a uno le tiene que decir al otro, mirá, te tenés que ir a dormir afuera. Se puede arreglar como para que todo el mundo duerma bien. A veces tenés que correr la cama del lugar, no la centrás, la corres 15, 20 centímetros y ya entra. Eso tiene que ver también con el experto que va. Yo te quería decir algo que me parece interesante. El Feng Shui se empezó a abrir hace aproximadamente 10, 12 años, ¿no? Y como se empiezan cosas como populares, entonces hay veces que hay gente que hace un curso por ahí un fin de semana y demás, y contempla como una cosa básica del Feng Shui, pero el Feng Shui es una cosa bastante compleja, porque tiene que ver con la numerología, con la astrología china, con un montón de aspectos que para estudiarlo profesionalmente es un estudio largo. Nosotros tenemos una carrera que dura un año y se estudia radiestesia, geobiología, se estudian un montón de aspectos. Pero, digamos, como que lo popular también sirve, ¿viste? Que te dicen cerrar la puerta del baño, las tapas tienen que estar abajo, los espejos tal cosa. Bueno, es como va tomando conciencia la gente en realidad. Claro. Patricia, ¿cómo estás? Ale Giuffrida te saluda. ¿Cómo estás? Me agarró duda de cómo llegaste vos a este mundo. ¿Cómo descubriste el mundo del Feng Shui? Fue así, en realidad yo empecé a los 18 años, tengo unos cuantos años, empecé a los 18 años, entré a hacer Kriya Yoga, lo de Paramahansa Yogananda, y ahí empecé con todo lo que tenía que ver con lo energético, no paré. Y después hice 10 años Tai Chi Chuan, sí. Y a partir de me acuerdo Tai Chi de mi madre haciendo Tai Chi Chuan también. Ah. Sí. Bueno, y digamos, a partir de ahí me conecté con mi maestro, que es un gran maestro Tai Chate, que es de la línea de Taiwán, uh-huh. Que es un conde Chen Yikuei, que es uno de los grandes maestros de Taiwán. Y bueno, y estudié y me apasioné y nunca más salí, porque la verdad es que a mí me cambió la vida esto, ¿no? Me cambió la percepción de la vida. ¿Es necesario tener un maestro? Porque siempre que escucho hablar al respecto, siempre se nombra un maestro. ¿Es necesario tenerlo o se puede como ser parte de este mundo sin la necesidad de encontrar un maestro? No, para estudiar Feng Shui tenés que tener a alguien que te lo enseñe, llamale maestro, profesor, claro, o lo que sea, pero alguien te lo tiene que enseñar. No sé si en el concepto del maestro como el maestro oriental, que contiene un montón de yo te preguntaba de más para aspectos. Ese lado, sí, yo te preguntaba más para claro. Ese lado. ¿A vos te tocó o tuviste la oportunidad de encontrar una especie de maestro de vida, digamos, que te guíe? No. Yo, digamos, creo que mi maestro de vida tiene que ver con Paramahansa Yogananda, y que después yo he hecho una síntesis de todos mis estudios. Cuando yo doy mis clases, yo doy una síntesis de mi experiencia, que son 14 años que hago Feng Shui, de mi experiencia en las casas, porque es muy rico, porque cuando vos le vas a hacer el Feng Shui a otro, que haces el diagnóstico de lo que le está pasando a una persona, en realidad, digamos, estás viendo también tu tema, porque todos los seres humanos tenemos las mismas problemáticas, cada uno la pone en diferente lugar. Pero, digamos, las problemáticas, por ahí te llama una persona, que suponete, ¿no? Que te dice, bueno, no, sí, lo que me pasa es que no me va bien con el dinero, lo pierdo, qué sé yo. Y cuando vos te pones a hacer el análisis de lo que está ocurriendo en sí, la casa, sí, te das cuenta que tiene todo cortado el área del dinero, y eso lo cortó yo mismo. O sea, que lo que está pasando en ese lugar es un problema de automerecimiento, por eso el dinero no llega. Entonces el trabajo ahí es doble, es mostrarle, que le llegue a la conciencia a la persona, mirá lo que te estás haciendo, y luego mover, porque realmente cuando vos movés en el afuera se producen cambios muy interesantes. Pero ese doble aspecto de mostrarle, es uno el que arma la vida, ¿entendés? No es que la casa te lo hizo. Claro. Vos pones en el afuera lo que a vos te está pasando. Entonces es muy rico, porque vos también aprendés. Por claro. Eso digo, es que te voy a hacer una pregunta tonta, pero la verdad que me interesa. ¿Influyen los colores en que uno pinta la casa? Digo tonta la pregunta porque no estoy, es tonta porque, porque estoy es a punto fundamental de pintar, por eso me agarró como vergüenza preguntarla, pero estoy a punto no y... es fundamental, pero fundamental. Mira, el color, vos cuando ves un color en realidad inmediatamente se te produce una sensación que va al cerebro, es como una emoción. O sea, vos ves un rojo brillante y en realidad eso para nosotros es un elemento yang, inmediatamente te produce acción, ¿no? Ahora vos ves un beige y te produce tranquilidad. Entonces, vos tenés ahí una división que es el yin y el yang. El yin es todo lo pasivo, la tranquilidad, y el yang es lo activo. Si vos tenés que pintar tu casa, suponete tu dormitorio, lo tenés que pintar en colores que den tranquilidad porque vos vas a descansar. Para tener un sueño reparado tiene que ser colores tranquilos. Sí, claro. Ahora, después, ¿qué color? Bueno, ya ahí es más complejo porque ahí sacamos qué frecuencia de color vos estás necesitando. O sea, de acuerdo a tu número cuadro, de acuerdo a la orientación que tiene el dormitorio, ¿entendés? Es como ahí sacas un, conjugás un montón de cosas para decir, mira, este es el color, esta es la frecuencia que a vos te hace bien. ¿Y qué nos podés decir del año nuevo chino? ¿Es el 4711, si no me equivoco? Exactamente, sí señora. Es un año muy groso este año porque es el año de la serpiente. Y entonces, ¿qué te hace la serpiente? A ver, la serpiente, viste que la serpiente va cambiando la piel, o sea, es terriblemente astuta, terriblemente inteligente. En realidad cada año tiene el aspecto de lo que tiene en realidad el animal del zodíaco chino. Este es un año para todos aquellos que estén dispuestos a los cambios, que no se queden en las estructuras, que no estén siempre lo mismo quejándose o digamos, les va mal el negocio y se quedan en eso en vez de pensar con creatividad cuáles son aquellas cosas que podrían cambiar. Entonces, aquel que tenga una postura de no cambio, y bueno, va a tener que lidiarla mucho. Pero aquel que dice, bueno, a ver, ¿qué hay que hacer? La serpiente te da un empuje terrible, pero terrible, te hace trabajar como loco, pues es algo que sale, ¿entendés? Es algo que no hay que animarse a los cambios, hay que hacerlos. Es un gran año, para mí es un año maravilloso. Pero por otro lado, la serpiente tiene movilidades como, suponete, el año de las Torres Gemelas o la caída del Muro de Berlín fue un año de la serpiente. Son como años en donde, sí, en donde fuertes en este sentido, se caen estructuras, fíjate que se cayó el Muro de Berlín, se caen estructuras para abrir otra cosa, y esto otro marcó un hito porque más allá de lo que significó o no significó, lo de las Torres Gemelas fue una cosa muy importante. Totalmente. Desde el aspecto, claro, emocional. O sea, es un año para aprovechar mucho. Después tenés todos los aspectos de cada uno de los animales, que es lo mismo, digamos. O sea, aquella persona que o aquel animal del zodíaco chino que esté dispuesto a realizar cambios este año va a ser que un poquito más va a estar como probado, es el chancho. Digamos, hay que ver, yo siempre digo, qué nivel de conciencia tiene el chancho al que le toca esto, ¿no? Pero si siempre, digamos, la postura es trabajar y darle para adelante, va a ser un gran año, un buen año. ¿Y de la serpiente podemos tirar algunos años de gente que haya nacido en ese año? ¿O no? ¿Qué años serían? Tenés, espérate, que me tengo que acordar personajes. Sí, porque son muchos, claro. No, me mataste. No tengo personajes así súper importantes como para tirarte y decirte, mira, la referencia es tal persona. Pero bueno, es un animal terriblemente astuto, pero terriblemente astuto. Hay que tener mucho cuidado este año también en lo que uno firma, en no ser engañado, en leer todas las cosas de lo que vos estás firmando, porque ese también es otro aspecto, ¿no? De la serpiente, sí. Que su astucia puede llegar a digamos, en la parte negativa, producirte determinados conflictos con estos temas. Perfecto, perfecto. Patricia, muchísimas gracias y te... ¿Cómo podemos ubicarte? Eso. Ah, bueno, tenemos una página que es fengshuiprofesional.com. Uh-huh. Y el teléfono es 5368-9076. ¿Y que te llaman y vos vas a la casa de alguien, ponele a decirle, bueno, esto va acá, cuidado con esto acá, una cosa así vendría a ser? Sí. Los estudios de Feng Shui es... vos vas a la casa y le realizás todo el trabajo que hay que hacer. Sí. Y bueno, dependiendo de la cantidad de metros que tengas, son la cantidad de horas. Claro. Pero, ¿cuánto ponele en una casa promedio más o menos grande para 4 o 5 personas? ¿Cuánto puedes demorar? No, demorar 4 o 5 personas, me estás hablando de 3 habitaciones, por ejemplo. Ponele, sí. Y eso ya hay que hacerlo en 2 veces. La primera vez se sacan fotos, se hacen todas las mediciones. Después yo trabajo con péndulo, hacemos todo un trabajo de radiestesia, esto que te decía antes. Para saber qué color va, se mide cuál es la frecuencia del color. Para saber qué planta va, se mide cuál es la planta que te corresponde para ese lugar. Claro. Entonces todo ese trabajo lo hago en el estudio y luego, digamos, se lleva una carpeta y se trabaja otras cosas que tienen que ver cuál es el trabajo, la misión de la persona, el aprendizaje que tiene en esa casa, cómo lo puede, digamos, sobrellevar o trabajar o llevarlo a la conciencia. Claro, claro. Pero bueno, depende, puedes estar 3 horas o puedes estar 6-7 horas en la casa. Perfecto, bueno, Patricia, muchísimas gracias por esta comunicación con gracias usted. Y feliz año nuevo. Y feliz año nuevo. Gracias, sí, claro. Gracias a ustedes por llamar, ¿eh? Bueno, hasta luego. Charlábamos con Patricia Traversa, quizás la especialista en Argentina del Feng Shui, podemos decir. Sí, yo creo que es la persona que más sabe, ya tenía un programa en Infinito, quizás algunos lo recuerdan, que se llamaba Feng Shui. Tuvo un programa en Utilísima también, que hablaba un poco como más del tema de decoración. Mirá, y todo eso. Así que nada, es una persona muy interesante. La vi a marcha muy concentrada. Yo estaba pensando en los 30 metros de mi casa, la pared colorada y todo desacomodado. Creo que la tengo que llamar. Llamémosla urgente a Patricia. Bueno, si se quieren comunicar con nosotros, ¿qué es lo que tienen que hacer? ¿Dónde pueden ubicarnos? ¿En dónde Twitter, estamos? Twitter, arroba por escalera. Ajá. Tuiteen ya algo. 1, 2, 3. ¡Epa! ¡Epa! Nos está sonando el teléfono. Hello. También Facebook, facebook.com/primero por escalera, que ahí nos están matando, escribiendo. Manden fotos escuchándose. Claro. Lo que quieran, playas feas. Tal cual. Todo recibimos por ahí. Y si no, el mail también tenemos. primeroporescalera@gmail.com. Mira, te voy a decir algo terrible, pero yo no me acordaba que teníamos mail. Lo tengo que decir. Somos tan nuevos, estamos comenzando tan hoy, que yo no me acordaba todavía tan nobles, de tan nuestro correo. Y obviamente nos escuchan por cicloperradio.com.ar, lo cual es casi una obviedad porque si nos están escuchando están ahí conectados. Pero cuidado, porque tal vez nos está escuchando un vecino, usted nos escuchó y dice, ¿dónde puede escuchar a estos chicos? A Patricia, la señora Feng Shui. Bueno, allí nos podrán ubicar a nosotros. ¿Les parece que vayamos a escuchar un poquito de musiquita? Vamos a escuchar musiquita y hay un grupete de hippies que recorren las rutas yankees a bordo de un micro viejo. Perfecto, es lo que quiero hacer de mi vida. ¿Qué más hippies, qué más sureños que ellos? Edward Sharp and the Magnetic Zeros con That's What's Up. I'll be the church, you be the steeple. You be the king, I'll be the people. Well, I was feeling such a mess, I thought you'd leave me behind. Well, I was feeling such a wreck, treat me unkind, but you helped me change my mind. I'll be the sun, you be the shining. You be the clock, I'll be the timing. Well, I was feeling such a mess, I thought you'd leave me behind. Well, I was feeling so upset, I thought the sun never feeling. Cíclope Radio. Volvemos al aire de Cíclope Radio con Primero por Escalera, 15 minutos casi pasaron de las 18 horas. Tenemos una especie como de actualización antes de entrar en nuestra siguiente entrevista, ¿no, Nela? Sí, por favor, Rafa Ferro, bancanos un minuto. ¡Ay! Largué al aire. Adelantaste al invitado. Bueno, ya se habrán dado una idea de quién es. Años de la Serpiente. Estén atentos los que nacieron en el 53, en el 65, en el 77, en el 89 y en el 2001. Listo, no me toca, me olvido ya. Bueno, ¿podemos feliz año para directamente ellos? a nuestro invitado si está en esas fechas o no. Y si está en la onda Feng Shui. Me parece una buena forma de empezar la entrevista. ¿Qué tal, Rafa Ferro? ¿Estás ahí? Hola. ¿Estás ahí? Sí, estoy. ¿Me escuchan? Ahora te escuchamos. ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Ah, ¿cómo andan? Bien. Bueno, ¿de qué hablaban? ¿De la serpiente? Estamos hablando del año de la serpiente que está arrancando ahora y lo que... ¿Este es el año de la serpiente? Este es el año de la serpiente, sí, el que está empezando ahora. Ah, ¿y qué quiere decir? ¿Que nos va a ir bien a la serpiente? Yo soy serpiente de madera, justo. ¿Nos va a ir bien? Bueno, sí, excelente. La ligaste, porque sí, quiere decir que te va a ir bien, efectivamente. Ah, bueno. Acabamos de hacer una entrevista y eso nos decían, por lo menos... Al aire. Es esto, la serpiente, alégrense porque algo así. Claro, una cosa así. Igual nosotros ninguno es serpiente y estamos debutando en el éter de Cíclope Radio con una nota con vos. Así que te vamos a chorear un poco de esa energía. De serpentismo, de claro. Tal cual. Totalmente. Es un embole. Totalmente. Sí, porque te dicen, claro, porque si no sos serpiente, ¿qué significa? ¿Que te va a ir mal todo el año? No. Esperemos que no. No, para que recién. Esperemos que no, claro. Nos dijo que nos cuidemos de la astucia de las serpientes, o sea que nada. A la perinola, bueno, sí, veremos. Sí, complicado. Veremos. Por lo pronto para vos el año empieza a full porque vas a estar estrenando una película, la semana que viene, fue La Privada, sí. Esta semana Mala. La película de Adrián Caetano. Y queríamos saber un poco cómo es tu papel en Mala, que es una película muy muy femenina, con una presencia femenina fuerte. Sí, es muy femenina. Yo sería como el hombre de la película porque la protagonista es una asesina y es como cuando empieza la película el trabajo que le asignan es matarme a mí, porque es una asesina que mata hombres que maltratan mujeres. Y entonces... Nada, la asesina se empieza a meter en mi vida y eso, para que me enamore de ella un poco y terminar haciendo su trabajo, digamos. Así que sí, es como un poco la figura masculina, digamos, en una película así, muy de mujeres. Es una historia compleja porque, por lo que sabemos, la protagonista es como que hace justicia por mano propia con tipos que han sido malos con las mujeres. ¿Qué opinas de esto en el terreno de la fantasía y en el terreno de la realidad también? No. Bueno, es un tema que está, lamentablemente, viste que la violencia hacia las mujeres está bastante en boga. Lamentablemente, digo, sí, no vendría mal que hubiera una que hiciera justicia. En este caso, bueno, en la película es por dinero, ¿no? Es por algo que le pasó a ella en el pasado, muy doloroso, y entonces sale a vengarse un poco, pero también a trabajar de eso. Es una película que está buenísima porque mezcla muchos géneros, cosa que no hay mucho acá, mezcla género acción con violencia, erotismo, melodrama, es un combo así bastante atractivo. Vos has hecho mucho cine y el cine argentino tiene como esa cosa también de cine verdad, es como que el cine argentino tiene como la obligación también de ser políticamente correcto y qué sé yo, y en el medio también hiciste cine alemán, ¿cómo fue esa experiencia? Porque yo... Antes de empezar a dedicarme a la actuación, jugué al squash profesionalmente y estuve varios años jugando en Alemania para un club. Entonces, en un momento, cuando buscaban un actor argentino, pero que hablara alemán, y se enteraron que yo hablaba, hice unas pruebas y eso, y me fui a filmar allá una película, la primera, con Erika Rivas. Y después, a raíz de esa, hice otra que se filmó acá, alemana también, que tuve que hablar en alemán, pero que se filmó acá. Rafael, perdóname la ignorancia, pero ¿qué es el squash? El squash es un deporte, una cancha cerrada, con raquetitas. La raquetita larga, pelota chiquita. Es un deporte que nació en las cárceles en Inglaterra hace muchísimo tiempo. Sí, acá no tiene mucha difusión. En un momento... ¿Cómo llegaste antes, vos ahí? ¿Cómo llegaste a jugar? ¿Al squash? Sí. No, porque yo era deportista en general. Entonces, primero jugaba al tenis y después en un momento, empecé a conocer el squash y me empecé a meter ahí a fondo. Pero acá y, en Argentina, jugar acá en Argentina. Sí, sí, en Argentina. Después terminé allá jugando torneos en Europa y porque trabajaba, era parte de un equipo alemán. Sí. Entonces, tenía el centro ahí en Alemania, pero... O sea que el idioma lo ganaste yendo a jugar allá, de ir y venir. Claro, porque yo jugaba en general en el circuito se habla en inglés, porque hay gente de todo el mundo, pero como yo estaba básicamente en Alemania, sí, a la fuerza tuve que aprenderlo. Claro, claro. Vamos a pasar de algo muy regio, como es el squash, Alemania, gente hablando en inglés, a... Tu primera relación con Caetano, el director de Mala, que fue, si no me equivoco, en Bolivia, ¿es así? Sí, sí, sí, es así. Era un film ese, ¿no? Excelente. Espectacular. Sí. El primer bolo que hice en cine fue en Bolivia, así que era un poco significativo ahora volver. Y siempre me gustaron bastante las películas de él, entonces no tenés mucha oportunidad acá de poder laburar en cine con un director que admires y respetes, así que la experiencia en sí misma, antes de leer el guión y eso, yo ya había dicho que sí, por el hecho de aprender un poco y de poder laburar con alguien que la tiene bastante clara. Y me vas a disculpar que no recuerdo tu papel en Bolivia, ¿puede ser que hacías de borracho? No. ¿Hablabas? ¿Hacías algo? ¿Qué hacías? Hacía de borracho, el primer bolo, hacía de borracho y salía puteando de un bar. ¿Borracho no, uno? No te vas a acordar, seguramente. Borracho uno, exactamente. Borracho uno, dos o tres, claro, sí, tipo árbol, ¿viste? No. Claro, claro. Una película espectacular, Bolivia, también. Pintaba Bolivia, una realidad, un color, una... Sí, blanco y negro, y después un oso rojo, también es un peliculón, si lo vieron, de Caetano. Sí, es un peliculón. Así que, excelente esa película. Nada, sabe filmar el hombre. ¿Y lo encontraste distinto a Caetano? Porque han pasado unos cuantos años. Mucho tiempo. 12 años, 12 no, años. Él lo que está bueno es que como la tiene bastante clara, es como siempre hace cine de autor, como que son muy distintas las películas de una de otra, La anterior, Francia, no tiene nada que ver con esta. Entonces es como que se permite arriesgar y hacer... Ahora esta es una de acción, así. Así que siempre son como muy distintas, pero siempre está a la mano de él, muy bien filmadas. Y eso, es una mezcla acá. Y esta es una mezcla como de cine de autor, lo que está bueno, que tiene mucho lenguaje así original. Con combo también medio comercial, porque como está eso que te decía, erotismo, violencia, acción, entonces es como que eso es como una mezcla. Y ahora te sacamos de una grabación, pero no sabemos de cuál grabación. ¿Qué estabas haciendo? Empecé a hacer una participación en Solamente Vos, la tira esta de con Adrián Suárez y Natalia Oreiro. Sí, por el 13. En Canal 13 estoy... haciendo nada, es una participación por unos cuantos capítulos. ¿Y cómo sigue tu 2013? ¿Qué vas a hacer? Fuerte, digamos. Sí, grabo esto. Yo hice un par de películas más el año pasado que también se estrenarán en algún momento del año. Una de Gianfranco Quattrini, un argentino que filmamos en el Amazonas, que estuvo buenísimo, en Perú. Así que yo calculo que en unos meses también se va a estrenar. Y ahora estoy ensayando una obra de teatro independiente que se llama Fauna, de Romina Paula, que vamos a estrenar en mayo. Y así que sí, picoteando tele, cine, teatro, un poco de todo, por suerte. Excelente, no te aburrís nunca y nunca quedás pegado con un personaje, Rafael. No, eso es espléndido. No, sí, tengo la suerte de que no solo que me llaman para cine, teatro, tele, sino que también para comedia, drama. Está bueno, la verdad que está bueno, es una suerte para uno. Y además me parece que está buenísimo porque te mantiene ágil como actor. Si no te encasillas en una, poder pasar del drama a la comedia y de teatro a tele, y eso es como que me parece que podés ir robando un poco lo bueno a cada cosa y crecer como actor, ¿no? Y robando también, no, mentira. No, has hecho nada, éxitos. Has hecho éxitos. Bueno, Rafael, te agradecemos muchísimo haberte sacado un ratito de ahí de la grabación. Y bueno, recordanos, Mala se estrena el jueves que viene en todos los cines. Sí, jueves 14 de febrero, sí, en los cines, en los mejores cines. En las mejores cines. Claro. Perfecto. Sí, total. Mil gracias. Bueno, gracias por esta comunicación. No, gracias a ustedes. Un beso grande. Le mando un abrazo. Chau. Bueno, charlábamos con... Epa, como quedó esa comunicación. Charlábamos con Rafael Ferro. Que nos tuvo la gentileza de atendernos un ratito, estaba ahí en plena grabación. Bueno, fue un doble living hoy, ¿no? Un doble living porque hicimos dos entrevistas una tras otra. Y que a veces te caen, ¿viste? Dos personas. A veces caen dos entrevistas una detrás de otra. Pero entraron bien, che. Estuvieron muy bien. Entraron bien, digo, los dos entraron sin problema. Tenemos muchos puff. Se van un poco raro, ¿no? Pero entraron bien. Sí. Se van así. Se van como que tropiezan, ¿no? Les propongo, si quieren, que pasemos separamos, a... Separamos y entramos, vamos al balcón. Me parece perfecto. Vamos. Y ahí volvimos. Una separación rara, no pudimos separar. Nos metemos ya en el balcón. Salimos a hacer un poco de ruido al balcón. Me parece muy bien. Sacamos los parlantes al balcón, como quien dice. Y vamos a conocer a un par de bandas. Una banda nacional y una banda internacional. Que harán las delicias del oyente. En principio vamos a escuchar a Unknown Mortal Orchestra. Les cuento un poco de qué va esta banda. Es una banda... Es el proyecto nuevo de Ruben Nilsson, ex guitarrista y cantante de la exitosa banda neozelandesa de post-punk Mint Chicks. ¿Qué nombre ese, eh? Mint Chicks. Terrible. Arrancó colgando un tema en Badcamp y al toque se le unieron el bajista Jacob Portrait y el baterista Greg Rogrove. Psicodelia, pop y soul se abrazan en el sonido de Humo, alabado por gigantes indies como Toro y Moy y Liars. Pero también por el ex Outcast Big Boy, si se acuerdan, el gordito que no es André Trisauzan. Sí, el Outcast que no es André. Exactamente. Salieron de gira hasta el año pasado con Grizzly Bear, la banda que viene, Grizzly Bear, que viene en breve por la Argentina. Y tengo unas apostillas de este personaje, de Ruben Nilsson, antes de meternos a escuchar el tema. Cuando cumplió 30 años, salió a festejar, se pasó de drogas y de alcohol. Manejó en ese estado, fue detenido y se desmayó. Así que al otro día se levantó en un hospital lleno de tubos. Ese fue su cumpleaños de 30. En ese momento, ese hecho fue determinante para dejar la banda, para Mint Chicks. Una banda que tenía 5 discos de... 5, para haber ganado 5 premios de Nueva Zelanda, era la gran banda. Una banda que tuvo una controversia porque empezaron siendo post-punk y después terminaron sonando en las radios populares de Nueva Zelanda, de Australia y en algunas radios mundiales. Impresionante. Con su mujer se mudaron a una granja en medio del bosque en Portland y comenzaron a trabajar como ilustradores en una productora de cine. Qué hippies que estamos hoy. Muy hippies. A la noche Ruben se metía en el sótano y trabajaba en las canciones que serían el primer, este primer disco, en realidad este es el segundo, de Unknown Mortal Orchestra. Un día Ruben recibió una llamada de su mujer. Le avisaba que se prendía fuego la granja donde vivía, en el medio del bosque. Que se iban escapando con sus dos hijos y que la vaya a rescatar. Sus hijos, que les voy a decir este dato, es impresionante, se llaman Iris y Moebius. Le puso Moebius a su hijo varón. Infinito. El nombre, sí, y el nombre de la cinta de Moebius también. Claro, la cinta de Moebius es la infinita. De ahí viene. Y el último dato de Ruben Nilsson es que tiene un ojo tatuado en la nuca, ya que en ese lugar está el punto chakra. Si lo hubiéramos podido preguntar a Patricia Traversa, tranquilamente está el punto chakra de la energía de la comunicación con nuestro yo superior. Así que bueno, sacaron el debut en 2011. Mañana sale 2. Cuando digo mañana. ¿Te puedo hacer una pregunta? 7 de febrero, sí señor. Vos dijiste, colgaron el disco en... Bandcamp. ¿Qué es eso? Bandcamp es como el nuevo... El nuevo MySpace. MySpace. Claro, pero es un poquito más indie, más... Está mucho mejor la búsqueda. Tenés que empezar a entrar en Bandcamp. Alejandro Giuffrida. No lo conozco para nada. Bueno, lo que te decía, que mañana sale el disco 2, el segundo disco. En enero se filtró en realidad el disco, que se llama así. Y vamos a escuchar Swim, si les parece. Swim and Sleep Like a Shark. Ese es el tema que vamos a escuchar ya mismo, en este preciso instante. Cíclope Radio. Seguimos entonces en el aire de Primero por Escalera por Cíclope Radio. Y ahí pasó a No Mortal Orchestra, la banda que recién presentamos con Swim and Sleep Like a Shark. Y ya nos metemos en Banfield, en Argentina. Bien. Volvemos a nuestras raíces latinoamericanas. Aunque en realidad en el sonido de esta banda que vamos a presentar, que es Amor Elefante, no hay demasiado de esta música latinoamericana. Es más bien un cuarteto indie pop que se formó. Está formado por tres chicas, esa particularidad. Son Rocío Bernardini en la cantante, Rocío Fernández batería y coros, e Inés Cortino en guitarra y voces. Y hay un bajista varón, Juan Ignacio Valesi, que se unió al final a la banda. Al principio la banda iba a ser una banda de chicas y luego mutó en esta formación. Parque Miñaki es el nombre de su segundo disco, al que grabaron unos meses después del lanzamiento del debut, este mismo En el mismo 2012 salieron los dos discos. Parque Miniaque haciendo referencia claramente. Exactamente, al barrio de Banfield. El rincón más coqueto de Banfield, podemos divino, decirlo. El barrio más divino para mí de Banfield. Hicieron Roncha en Zona Sur, quería decir que hicieron Roncha. Y ahora tocan muy seguido en el circuito porteño. E incluso llegaron a tocar a Chile, que es de donde llegaron hace unos días, de una gira por Chile. Una banda muy linda, la verdad que un sonido muy, muy particular. Unas apostillas de la banda, quería decir apostillas, como lo decía apostillas. Always. El primer disco viene con un minijuego de mesa, el disco homónimo, Amor Elefante. El arte de este segundo disco de Parque Miniaque, al que bien hacía referencia recién Ale, sacó el nombre del barrio y donde está el cuartel, digamos, de alguna manera, central de Amor Elefante. El arte, decía, de este segundo disco lo hicieron Lucía y Candela Durietz, que no son ni más ni menos que las hijas de Jorge, el músico de Pedro y Pablo, el dúo argentino, Marcha de la Bronca y tantos otros hits. Y en el centro del disco de este Parque Miniaque hay una mantra. Hay un mantra que no sé si me animo a meterme. Es Om Maitreya Maitreya Ma Maitreya Arya Maitreya Soa. Estamos muy, perfecto, perfecto, muy budistas. De hecho, amor, budita, elefante. Así es el dibujo de la tapa de Parque Miniaque. Y bueno, vamos a escuchar justamente desde Parque Miniaque, Amor Elefante, con Todo, Todo Podemos. Acércate, te estoy dando mi amor. Es para que vos puedas ser mi luz, es para que vos puedas verme. Yo te canto, yo te quiero, yo te amo, yo te espero. Vení, no me digas que no. Estoy abriéndome, te di mis sueños, todos mis secretos, todos mis secretos. Es reír, subir hasta los cielos. Todo podemos jugar, hablar de cosas lindas, cantar, amar tanto la vida, soñar, reír de tonterías. Todo podemos, todos podemos. Y ellas quieren llorar, llorar. Y ellas quieren llorar, llorar. Llorar. No, no, no, no, no quiero. We'll be right back. Bueno, y así nos fuimos yendo lentamente del balcón, donde estallaron lentamente también los parlantes del señor Leo Ross. ¿No es así, Leo Ross? Exactamente, y lo de los vecinos. Y lo de los vecinos, seguramente habrá puteado un poco, porque si bien son las 18:38, siempre la música molesta a sus vecinitos. Y así como nos fuimos de los balcones, entramos ¿a dónde, Marcha? Me van a seguir, chicos, al baño, porque nos vamos a arreglar para salir hoy y todo el fin de semana. Perfecto, de ahora ya en caravana. De ahora en caravana, chicos. Perfecto. Además, estábamos escuchando a las chicas de Amor Elefante y tocan justamente hoy en La Oreja Negra a las 21 horas. La Oreja Negra queda en Uriarte 1271. Los primeros 60 que escriban a un mail, pero dudo que lleguen en este momento de la tarde a conseguir las entradas gratis, es cancionesdelfuegoamigo@gmail.com. Perfecto el mail, cancionesdelfuegoamigo@gmail.com. Genial. Un largo mail. Y las chicas se presentan además con la gente de Digisagas y va a haber visuales a cargo de BJ Oldboy. Así que si les gustó el disco, las invitamos para que los puedan ir a ver hoy a la nochecita. Dale, y les mandamos un beso a Silvina, Palombo y familia que nos escuchan desde Gijón, Asturias, que están encantados con la música. Así que después podemos postear los temas también que fuimos pasando hoy, porque a la gente le gustó. Sí, le gustó, seguro. Te digo que le gustó. Sí, podemos linkear a Bandcamp, así de paso difundimos la música de los chicos. Y así de paso, Ale, también conoce un poquito Bandcamp, más. Obviamente. Algo, por lo menos. Y ya que estamos hablando de musiquita, tengo otro dato importante para el fin de semana. Se hace el FestiPez, creo que ya es el noveno, que organiza PES, gran trío de rock argentino, que bueno, vuelven a ser trío después de un tiempito. Ariel, eso es Betty al Desierto, una versión en vivo de uno de los temas del disco Hoy, que es quizás el más folk que tienen. Y los chicos de PES invitan en sus festivales a bandas amigas a subirse al escenario. Y este año va a estar bueno porque es en Ciudad Cultural Conex, al aire libre. Van a tocar Humo del Cairo, Acorazado Potemkin, Sur Oculto, Fútbol, The Formica. Son unas bandas muy buenas. Yo les recomiendo en serio que vean a Fútbol. Es un trío que no tiene bajo, tiene violín y les vuelan la peluca en vivo. Son muy recomendables. Así que si tienen un ratito... ¿Cuándo están, Marcha? Están este sábado en Ciudad Cultural Conex, que es Sarmiento 3131. Ajá. Pueden conseguir las entradas en la boletería del lugar todos los días desde las 18 horas o comprarlas por Ticketek. Perfecto. Arranca tempranito, tipo 6 de la tarde, porque son muchas, muchas bandas. Perfecto. Así que, y después, si seguimos hablando de música... ¿Irías? ¿Te ves ahí en el festival? Ya tengo la entrada. Ah, qué grosso. Sí, sí, sí, porque es una de las mejores opciones para el fin de semana es ir al FestiPez. ¿Ya has ido a alguno? Fui a varios, fui a uno en el que tocó Macaco Bong, que es una banda brasileña, trío, también muy recomendable. Instrumental, ¿no? Instrumental, pero el chico que toca la batería la descosa, no puedes creer lo que se pide. Yo creo que igual para una chica soltera, el FestiPez no es un lugar para ir a buscar novio, perdón. Disculpame. El polémica. Comentario, la polémica incendiada. Querida Marianela, mentira, hay mucho público stoner, tenemos mucho público que, pero para novio. Cagué, porque no sé qué es esa categoría. Stoner, la categoría rocker, pesado, grave, setentoso. Yo vengo a aprender acá, está muy bien. Exacto, es que muchas de las bandas que tocan son bien stoners, como Humo del Cairo, que van a presentar el volumen 2. La banda stoner argentina número 1, los Natas, ¿no? Natas, sí, por obvio. Supuesto. Pero exitazo ahora... en Europa. ¿En serio? Los aman en Europa. Sí, señora. Bueno, pero ahora que no tenemos a Natas, tenemos a Humo del Cairo, así que les recomiendo está muy bien. Que vayan. Pero si vamos a algo más clásico, Ale, si querés. A ver. Podés ir al Borges a ver las proyecciones de los anthologies de los Beatles. Ay, me gustó más. Sí, ¿te gustó más? A mí tirame queso y dulce y ya, yo ya estoy contento. Tres y patata. Ya está. Y claro. El sábado, si querés, puedes ir a las 6:30 de la tarde a ver el capítulo 5 y 6. Lo bueno de los anthologies es que podés ver toda la historia de los Beatles recreada, o sea, es como un especial con todas las grabaciones en vivo, inéditas, sesiones de grabación, entrevistas en la televisión. Y los podés ver, por ejemplo, en el mítico concierto del Shea Stadium que dieron en el 65. Totalmente. Sí. Las imágenes de la gira mundial del 66. Pero que lo proyectan en el Borges. Sí, en el Borges. Está buenísimo. Sí, sí. Además, es sábado y domingo y son los últimos 4 capítulos de la anthology. Y vas a ver cosas, por ejemplo, las últimas sesiones de Led B cuando ya se estaban llevando mal. Sí, se estaban bardeando, bueno, eso, todo eso lo puede llegar. Qué lindo, intrusos en el rock. Obvio, claro. Las miradas de George Harrison de costado a Paul McCartney cuando le indica cómo tocar la guitarra son un toque ásperas. Paul sería muy hinchapelotas. Bastante, y ahí lo ves, además Paul con Linda, John con Yoko. Se creían mil. Terrible. Y ves el los último amo recital. Igual, ¿no? Sí, todos los amamos. Obvio. Y una de las mejores cosas es que ves el recital en la terraza de Apple. Fue el último show en vivo que hicieron. Ay, para esos lindo. Afortunados londinenses que andaban en cercanías de Apple. Bueno, una gran salida para el fin de semana esa. ¿Gran eso salida? Es en el Borges. En el Borges, sábado y domingo a las 6:30 p.m. Está bueno. El Borges queda en Viamonte, esquina San Martín, y la entrada para las proyecciones es 30 pesos por jornada. 30 pesos. En Pacífico, en Galerías. En Galerías Pacífico, ahí abajo. Pero bueno, ya que me decís 30 pesos, tenemos opciones gratuitas, si quieren. Bien ahí. Muy bien. Hay un festival de cine online que se llama My French Film Festival, que después les vamos a dejar en las redes el acceso. Uno ingresa a la página, deja sus datos y podés acceder a 10 cortos y 10 largos del cine francés del último año. Me suena como un showcase, ¿no? Corto y, corto y largo. Pero también es suave. También. ¿O no? Depende sí. De qué película. No, yo no. La única que vi es así como súper... Tiene mucho que ver con nuestro programa de radio porque son unos chicos que están teniendo problemas con su audiencia en las afueras de París. Entonces agarran una camionetita y salen a conocer a sus oyentes. Paren de tentarme con eso de agarrar una camionetita y salir por vamos, el mundo. Vamos con la mochila. Porque estoy a punto, mira, un paso de salir. No, y además de esta película tienen muchísimas opciones más. El festival está online hasta el 17. Es gratis, absolutamente gratis. Absolutamente gratis, solo para América Latina, Turquía, Rusia, China y Polonia. Si viven en el resto del mundo, lo jodete. Siento, van a tener que pagar unos 2 euros por película. Lo pueden pagar. Vamos. Claro, que no se quejen. Además, si no tienen tipo combos, promociones de 3 cortos, 2 largos, y se pueden armar un paquetito. Y si quieren, si les gustan las películas, después pueden votar, dejar sus comentarios. Y un dato interesante es que parte del jurado de la prensa internacional y parte del jurado de realizadores está integrado por 2 argentinos. Uno es Lucrecia Martel y el otro es Diego Batle. Así que... Grosso. Está buenísimo. Sí. Me gusta mucho esa opción, ¿eh? Es muy bueno. Sábado a la tarde, no hay más plata. Te quedas viendo está bueno, está francés. Bueno. Ahora lo colgamos en las redes. Perfecto. Muy bien. Perfecto, perfecto. Y después, si quieren seguir por el camino de la música, hay un tributo a Charlie Parker en Notorious que se viene haciendo todos los viernes y sigue hasta el 22 de febrero. Es a las 21:30 y Notorious queda ahí en Callao 966. Hay músicos argentinos, Carlos Álvarez, Cirilo Fernández, Fernando Martínez, Carlos Michelini, Sergio Wagner y Juan Cruz de Urquiza, que van a recrear el quinteto, el mítico quinteto del saxofonista norteamericano. Juan Cruz de Urquiza, uno de los grandes trompetistas. Grandes. O sea, así que la verdad es muy recomendable el ciclo. Chapó por todos, pero sí. Mi preferido en esa lista es Juan Cruz de Urquiza, claramente. Perfecto. Y después, si se van a quedar en casa viendo tele, estuvimos hablando de música sureña norteamericana. Y en el último tiempo en Estados Unidos se estrenaron varias series que se desarrollan en el sur norteamericano. Por ejemplo, la continuación de Dallas. Todos recordamos... J.R. Claro, se murió sí. J.R. el año pasado, chicos. Sí, verdad. Bueno, la historia de J.R. Bobby. Esta es la historia, la continúan sus niños, que ya habíamos visto de pequeños en la Dallas original. Y otro tipo de serie es Heart of Dixie, una médica neoyorquina que se va a vivir a Bluebell, Alabama. Con todos los conflictos que implica el choque de culturas Manhattan versus el sur yankee. ¿La viste ya? La vi. La vi, es como un placer culposo porque es muy de niña, pero es muy divertida. Diálogos alocados, fiestas coloridas en el pueblo. Tenés los personajes casi caricaturescos que hablan raro porque son sureños, pero es muy divertido. Pero mi preferida de todas estas nuevas series que transcurren en el sur de Estados Unidos es Nashville, que es lo que estamos escuchando de fondo. Es la historia de una cantante que vendría a ser como la reina del country, una casi Shania Twain o Riva, que está medio devenida en desgracia, y su némesis, que es una niña adolescente mezcla entre Britney Spears y Taylor Swift. Y claro, Taylor es sureña, ¿no? Taylor es sureña y es un bardo esa chiquita. Como Hannah Montana. Totalmente. Bueno, es muy parecida a ella, es jovencita y se enfrenta con esta señora más grande, tradicional. Como una Dolly Parton, un poco más rescatada, claro, ponele. Tipo, sí, bastante más rescatada. Menos pechugona, menos quizás. Menos pechugona, su marido es, yo sospecho que es republicano, que está tratando de ser el alcalde de Nashville. Medio petrolero. Está tras las armas, es de la asociación del rifle. Qué linda ropa, esas botitas. Usan las botas divinas. Y lo más lindo de la serie quizás es la música, porque son los mismos actores los que graban todas las canciones, y detrás de toda la música de Nashville está T-Bone Burnett, que es un productor, compositor musical muy conocido, que laburó con Dylan, con Elvis Costello, con los Counting Crows, con los Lobos, ganó varios Oscars, hizo la película de Oh Hermano, ¿dónde estás? Todos nos acordamos de George Clooney cantando en el sur de Estados Unidos, Eating Me Babe, todo trajeado como un trabajador del algodón. Totalmente, que eran los que se iban por las rutas, por los trenes. Bueno, excelente. Otro clima, ¿ves? Películas que logran climas. Clima, excelente. Calor. Calor, sudor, sí, tierra. Y lo bueno de T-Bone Burnett es que sabe muchísimo de música, entonces él está saliendo a buscar talentos propios de Nashville para componer canciones. Y la serie no está teniendo mucho éxito comercial, pero explota en iTunes. La gente se baja las canciones después de cada capítulo. Entonces lo que decidió la cadena ABC es empezar a vender la banda de sonido de Nashville. Y consiguió ayuda de algunos amigos importantes, como Elvis Costello. Así que algunos de los actores cantan canciones de Elvis Costello. Así que ya saben que si les gusta la música country, los lunes a las 10 de la noche por Sony o la descarga que todos realizamos. Claro. O por ¿sí? lo menos la banda de sonido. Habla por vos. Después les voy a dar instructivos, chicos, para que puedan descargar series. Casi ilegal lo suyo. No. Rosa la ilegalidad. Está muy bien. Y tenemos teatro también, Marcha. Tenemos Contanos. Teatro, pero antes del teatro, quería tirarles. Venimos hablando de música y nos quedan poquitos minutos. Y es fin de semana largo de carnaval. Una fiesta, carnaval. Este programa, ¿qué opina de los carnavales? Hay que decirlo, banca el carnaval, oficialmente, este programa banca a los carnavales. Vamos con el Rey Momo, cada uno a la puerta de a su fondo, casa. A fondo, señores. A bailotear. ¿Alguno hizo curso de murga? No, pero mi mejor amiga de la vida y amiga del programa, la señorita Pacheca Valenzuela, es una gran murguera de los descontrolados de Barracas. Así que yo le tengo mucho cariño a hacerles el aguante, entonces. Hacerles el aguante, carajo. Yo bailo bueno, muy Leo, bien. Leo es un bailarín improvisado de gran calidad. Yo soy un amateur de la murga, pero me han tentado de escolas. ¿Quién te tentó? Sí. ¿Cómo? De Escolas. Ah. Luis Escolas. Y también me tentó malísimo. Me tentaron de varias murgas, porteñas e incluso bonaerenses. Mirá vos. Una, te van buscando. Sí, ensaladillo. Acá vive Leo. No, yo bailo muy bien murga. Quizás no hoy, pero antes que termine este febrero. Hacemos una tweetcar. Vamos a subir un videito de Leo. Subimos un video de mi baile, característico de murga. ¿Verdad? Creo que el público lo va a pedir. Sí, a gritos. Ha pedido el público. Lo sé. Y después, algo que no quiero que se nos pase, chicos. Esta semana se va a cumplir un año de que falleció Spinetta y Inca TV empezó un ciclo de películas rockeras que va a seguir hasta el 26 de abril por la señal de Inca TV, que es el 229 de Cablevisión, el 35-400 de Telecentro, el 512 de DirecTV y el 22.4 de TDA. Y mañana jueves a las 18 horas van a pasar Spinetta el video, que tiene grabaciones inéditas del 86 que lo muestran al flaco, rodeado de su familia, aparecen los chicos, Dante correteando por el estudio, él hablando de lo que era su música a sus 35 años, y la verdad es maravilloso escuchar al flaco en toda su lucidez. Así que si pueden, mañana a las 6 de la tarde, pongan Inca TV. ¿Un año se cumple ya? Un año se cumple ya. Qué bárbaro. Es un montón. Es muy triste. ¿No? Sí, muy triste. Muy triste. Y acá en el estudio tenemos varias fotos del flaco, así que está presente siempre en todo lo que hacemos, esa luminosidad. Totalmente, sí. Y después otro de los videos que van a pasar es el viernes a las 6 de la tarde, Adiós Sui Generis, Charly García, Nito Mestre, Luna Park. Groso, sí. Felicidad, todos cantando. Sí. Perdóname, ayer estuvo Buen Día a Día, la película de Miguel Abuelo, protagonizada por Gato Azul Peralta, su hijo. Una linda peli que si no la pudieron ver ayer, está disponible en YouTube. ¿A dónde solamente estuvo? Pueden buscarla en Inca TV, en el canal que estábamos justamente recomendando las pelis ahí. Así que nada, tenganlo en cuenta también para poderlo verlo por YouTube, por ejemplo. Y después me quedaba teatro, no sé cuántos fanáticos del teatro tenemos del otro lado, pero el Nacional Cervantes retoma la temporada con Sol de Noche, que es la vida cotidiana de dos hermanas que están en una isla del Delta del Paraná y se torna un toque extraña la situación, así que es muy recomendada por la crítica. Hay si película ir, de eso, ¿no? Hay una peli de eso, sí, sí. Las funciones son los viernes y los sábados a las 7 y los domingos a las 18:30 en la sede que queda en Avenida Córdoba 1155. ¿Puedo meter una yo? Obvio. Para fin de semana o para cuando sea. Está en el Borges, están exponiendo la muestra de Tina Modotti, la gran fotógrafa mexicana, o una de las grandes fotógrafas mexicanas, hay unas cuantas, pero ella es una de ellas. Está buenísima, es muy recomendable la muestra, sobre todo por sus fotografías son excelentes, se hace un repaso del México de los años 20, 30, que está buenísimo. Quizás la muestra tiene como cierto anclaje constante en Tina Modotti respecto de otro fotógrafo, eso molesta un poco, ¿no? Creo que Tina tiene como una entidad propia como para que puedan hacer una muestra sin tener que referenciarla respecto de Wells, respecto de este, respecto de aquel. Pero más allá de eso, las fotos están excelentes, hay unas gigantografías que están buenísimas y la vida de Tina Modotti es súper interesante. Un fundamentalista de Tina Modotti, Alejandro Giuffrí. Me gusta mucho, sí, sí. Incluso hay un libro, se llama Tinísima, que escribió Elena Poniatowska. Tinísima se llama. Una obra de Carmen Barbieri. Que está... Tenésima, en la librería amiga. Ah, sí, eso mismo, claro. Que es muy recomendable también. Eso fue todo, ese fue mi aporte pequeño a la columna. Pero está perfecto. Perfecto. Y para terminar, la versión de que estamos cortos de dinero, viernes a la noche, 12 de la noche en el canal Glitz, van a pasar un concierto que Pearl Jam dio para el programa Austin City Limits. Ya va, ya empezó bien. Si es Pearl Jam, empezamos y bien. Sigue mejor porque hay una visita de Ben Harper que se suma para hacer la canción Red Mosquito casi al final. Y van a hacer un repaso por los discos. Es cortita la lista de temas, pero es muy buena calidad de sonido y demás, así que... Excelente. Aparte hay que precalentar con Pearl Jam, sí. ¿Eh? Ya estuvimos escuchando a los Alabama Shakes, que vienen a tocar con ellos el 2 y 3 de abril. Sí. Y algo de eso también hay en el cierre, pero bueno, no vamos a... No nos adelantemos. A develar, en este caso. En este caso, sí, muy bien. ¿Y de toda esta agenda qué es lo que va a hacer Marcha? Voy a ir claramente al Festipes. Y después me voy a quedar viendo películas francesas. Perfecto. Tranquila en casa. Perfecto, un gran plan, me parece muy bien. Perfecto. Ah, y perfecto. El carnaval, chicos, el lunes. Al carnaval vamos todos. Al carnaval vamos todos, no primero se jode con eso. Por escalera va en grupo al carnaval. Y te subo la apuesta, el año que viene va a haber la murga primero por escalera. Epa, va a tener la murga. Los desacatados de primero por escalera o algo así. Yo vamos quiero a tocar pensarlo el bombo, bien. Chicos. ¿Qué quieres tocar? Bombo. Mira qué bien. Quiero llevar. El zurdo, ¿no? Se llama. Mañana se toca el bombo. Yo llevo el estandarte. Muy bien. Perfecto. ¿Quién hace Leo los baila. Trajes? Y... Ale. Bueno, ya no me queda otra que coser. Sí, no queda sí, otra. Dale, dale. ¿Qué dale. Va a ser? Podemos decirlo ya, el matrimonio Ross Escalante, porque ¿por qué no blanquearlo? Blanquemos. Blanquémoslo. ¿Algún momento? Yo igual no iba a ir a buscar novio al Festipés ni loca. ¿Qué van a hacer? ¿Tenemos plan para el fin de semana, Leo, Nela? Sí, seguramente nos ataremos a la computadora para ver el festival de cine francés. Y nos asomaremos si hay murga, nos vamos a asomar y después escuchar Rolling Stone, que es lo que hago yo todo el día. Escuchar Rolling Stone. Claro. Sí, para eso vinimos al mundo. Para eso vinimos al mundo. Tal cual, señores, para eso vinimos al mundo. Born to be a Rolling Stone. Bueno, ¿qué hora estamos? ¿Cuánto nos queda de programa, señores? Ya, ya nos vamos. ¿Nos estamos yendo? Sí. Bueno, muchísimas gracias a todos por estar ahí. Nos estamos despidiendo. Ha sido un gusto este primer programa de Primero por Escalera, por Cíclope Radio. Nos volvemos a encontrar el miércoles que viene a partir de las 17 horas. ¿Cómo se despide Marcha diciendo? Feliz semana para todos. Aguante el carnaval. Apretar Rey Momo. El señor Leo Ross se despide diciendo... El señor Leo Ross se despide diciendo que los quiero mucho. La señorita Marianela Insúa Escalante se despide diciendo... Feliz Año Nuevo Chino, por supuesto. Y tenía que decir algo más antes de eso, que es que nos vamos con el Lonely Boy, el tema de Black Keys. Así que a bailar, vamos bailando como el negro del video, ¿les parece? Ahí vamos, adiós. Vamos con eso.